Estar recordando este tipo de música. Recuerde que las radios Chivo Radio 94.9, Radio Variedades 94.1 programan música de los 80s, 90, 2000. Busca nuestra fanpage como Radio Variedades La Soñada. Dale click y descárgala al instante. Atoles La Bendición le ofrece atol de elote, maíz tostado, maní de plátano, semilla de marañón, coco, sin faltar el tradicional atol rosado, arroz en leche, pan dulce, tamales de gallina, de elote, pisques y empanadas. Abiertos de lunes a sábado de 2 de la tarde hasta el anochecer. Carretera salida a Jucuapa, 2 cuadras adelante del puente. Entrada a La Mate Norte, donde está el rótulo de Rancho Las Margaritas. Atoles La Bendición. También se lo traemos en una carretilla todas las tardes a las principales calles del centro de Santa Elena. En Despensa Familiar y Maxi Despensa cobra sus remesas y haces tu súper. Aquí sí te alcanza tu remesa. Agroservicio y Veterinaria Funes, con precios de mayorista en compras al detalle. Concentrados para aves de corral, cerdos y ganado vacuno, maíz, maicillo, cacao, café en grano y por libras, sal, abonos, herbicidas, herramientas, carretillas para albañilería, alambre, espigado para cercas, lazos, mangueras y mucho más. Cuando entres, agachate, porque los precios están bajos. Tiene materiales para la construcción, cemento, hierro, alambre de amarre, alambre espigado, lámina, canal, clavos y mucho más. Agroservicio y Veterinaria Funes, frente a la entrada principal del mercado municipal de Santa Elena. Si estás dentro de la micro, pequeña y mediana empresa y necesitas financiamiento de crédito de temporada para cubrir oportunidades de negocio eventuales, te damos capital de trabajo para compra de mercadería, remodelación de local comercial, compra de mobiliario y equipo, caja de crédito de Concepción Batres, créditos personal, agropecuario y de vivienda. Recibe tu remesa al instante. Solo presenta tu DUI y la clave. Solicita tu tarjeta de crédito. Caja de crédito de Concepción Batres. En Barrio San Antonio, Concepción Batres. Tu agencia del tránsito, contigo al Salón del Reino. Y en Usulután, en Cuarta Avenida Norte, número 25, Barrio La Parroquia. Visita nuestro Fede Punto Vecino. De tienda Benavides, en Ereguaiquín, San Rafael Oriente y San Jorge. Teléfono 2628-4900. En la caja de crédito de Concepción Batres, queremos darte una mano. Agroveterinaria La Yegua, del técnico veterinario José Edgardo Portillo, ofrece desparasitantes y vitaminas, concentrado para ganado de engorde, porcino, pollos y pollitas ponedoras, bombas aspersoras y más. Consulte sobre las enfermedades de sus animales y lleve el tratamiento indicado. Frente a punto de buses, Allano El Coyol, El Tránsito. Atención, San Pedro, Arenales, Santa Elena y sus cantones. El técnico Ismael Salgado, con muchos años de experiencia en veterinaria, es el representante de la Agroveterinaria La Yegua. Teléfono 7890-4816. Cortés Argueta y Asociados, tu declaración al día, fácil y con respaldo profesional. Brindamos servicios de soluciones contables y fiscales a toda la comunidad para el mejor cumplimiento de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, logrando el crecimiento de los negocios sin verse afectados por la tributación. Segunda Avenida Norte, número 20, Barrio La Parroquia, calle principal al Estadio Sergio Torres Rivera, Usulután. Teléfono 2605-3461. Contabilidad profesional adaptada a tus necesidades. Cortés Argueta y Asociados. Fíjese que tengo mi pariente enfermo, usted, y me preocupa que no tengo suficiente dinero. Nosotros tenemos el remedio. El Centro Médico Isuruteco es la clínica hospitalaria que se preocupa por la salud y la economía de tu familia. Ofrecemos una amplia gama de especialidades: cirugía general, cirugía laparoscópica, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, ortopedia, urología, psicología y laboratorio clínico. Además, sala de operaciones y de partos. En el Centro Médico Usuruteco, nuestro personal de enfermería capacitado está listo para atenderte en un ambiente seguro y confortable. Además, contamos con amplio parqueo, planta eléctrica automática y ambulancia. Todo a costos razonables. Estamos en Primera Calle Oriente, número 17. Llámanos al 2662-0739. También puedes agendar tu cita a través del WhatsApp 7729-3182. Recibe los mejores beneficios al abrir tu cuenta con la Caja de Crédito de San Agustín. Conoce las diferentes formas de ahorrar con la Caja de Crédito de San Agustín. Con tu cuenta de ahorros corriente, cuenta de ahorro Crece Mujer, cuenta de ahorro infantil, cuenta de ahorro remesas, ahorro programado. Únicamente debes presentar tu DUI, dos referencias personales y los datos de tu beneficiario. Además, debes ser socio de la caja. El proceso es fácil y rápido. Recibe acceso a todos nuestros canales electrónicos, Fedebanking, Fedemóvil, nuestra red de cajeros automáticos. Solicita más información llamando al 2628-4100. Ofrecerte las mejores soluciones financieras es lo que importa. Somos la Caja de Crédito de San Agustín en Quiquilisco. Jarra Nevada Sublimada, el regalo ideal que puedes obsequiar a tu persona favorita. Te colocamos frases, el logo de tu equipo o la marca de tu bebida favorita en una jarra nevada sublimada. El diseño es personalizado, siguiendo tu idea. Para cualquier consulta que tengas, escríbenos al 7730-3266. Enlazadas la Chivo Radio, Radio Variedades y Circuito Variedades. Presentamos Radio Noticias. Bienvenidos.